a producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Aquí, esperando el mundial y todo eso. ¡Hola, hola, hola, hola! Tengo acá el cornete. Este es el famoso cornete que vamos a tocar el sábado y vamos a festejar todos los goles de Argentina. Uno, aunque sea. No me importa que sea uno. Que le pegue uno en la cabeza, que el arquero se tire. No me importa. ¿Eh? Sí, no, usted haga lo que quiera. Yo estoy hablando del divino botón acá. Se puso los auriculares, ¿no? Qué linda corneta, sí. Sí, tengo dos. Usted puede tocar la otra. ¿Es corneta eso? Tiene que tocar, pero... si usted sopla así... No, se llama corneta. Pero en África le dicen de otra manera. Dunga, dunga. No, dunga, dunga, no. ¿En serio? Sí. Hola, corazón. ¿Cómo te va? ¿Bien? Esperando el mundial. ¿No sabes lo que es un orsáis? Sí. No es cuando agarras a tu marido así que en cosas. No. Ese es otro tipo de orsay que está feo que la gente lo haga, ¿eh? A la pelota. No, exactamente, a la pelota. Hoy estamos con vestidos del mundial. Yo me puse la banderita, la tengo así tipo capa. ¿Cómo me dijo usted que parecía a quién? Batman. Superman también tiene cara de... Tengo cara de Superman. Clark Kent. Espere que me saco los anteojos, porque estoy así como Clark Kent ahora. Pero yo me saco los anteojos hoy. No, pero acá no se saque la ropa, hermano. No, me saqué los anteojos. Sí, qué lindo calzoncillo que tiene. Sí, hoy mi traje lo tengo con ciervitos. ¿Qué es, lycra? No sé, tela, qué sé yo. Es de una marca conocida. ¿Qué tela es? No vamos a decir qué tela es. No, desconozco de telas. Te conozco de tela. No, pero le queda lindo, ¿eh? Muchas gracias. No. Son ciervitos, ¿vio? Sí, están lindos. No sé si son ciervos o rebecos. Rebecos. Debe ser, ¿no? Son rebecos. Son rebecos, sí. Bien. Ah. ¿Puedes decir los teléfonos que tengo? Callado. Sí, cómo no. 466-6559 para comunicarse con La Neurona, el 90.1, y 156159-0359 para mandar un mensajito de texto. Uh-huh. Que la consigna había quedado de... Exactamente. ¿Qué cosa loca harías vos si Argentina sale campeón? Ya hay muchos famosos que van a hacer cosas exorbitantes. Exorbitantes. Leí algunos que van a correr desnudo por la calle. Sí. Bueno, todo van a ir desnudos al obelisco. Es para tanto, che. No sé, pero qué sé yo. Con este frío. Eso sí. Claro, lo que pasa es que mucha gente tiene más plástico que carne, ¿verdad? Guarda. Creo que le pegué el micrófono. Sí. Entonces, sí. Con el plástico es como que estás agarrado del frío, ¿no tenés? Sí, estás medio como entumecido, así todo se achica. Sí, hasta que te llega el frío adentro. Todo se achica. Sí, bueno, pero. Hay que tener cuidado. Con los años también. Con los años, claro. Sí. Bueno, sí. Pero. Porque veo que uno va. A medida que pasan los años, uno va midiendo menos. Mide menos, sí. O sea, yo ya no creo que de esto, menos que esto, no. ¿Y por ahí? No sé. Par de milímetros. Empecé por un lado que no es aconsejable. Y casi todos empiezan por ahí. ¿Sí? Esto que dicen que yo, porque yo... No, mentira. No, pero todo pasa por ahí. Usted fíjese, con el tiempo se va cayendo el pelo, uno va quedando calvo. Uh-huh. Y la naturaleza no es tan sabia. Porque a uno le sale pelo en el lado que no lo necesita, en la oreja. ¿Para qué quiere pelo en la oreja? ¿Para qué? En la nariz, te cuelan los pelos en la nariz. ¿Para qué lo quiere los pelos en la nariz? ¿Sabe cuál es el pelo más largo del cuerpo humano? No sé. Sí, tiene que saberlo. Si usted no lo sabe. Yo le estoy dando el pie para que usted me diga cuál es el... bueno, pero más el... Ah, bueno. Exactamente, el de la nariz, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? No lo saludamos. Y no, y si usted se pone a hablar. Buenas noches, ¿cómo le va? Esto es radio, hay que hablar. Sí, es el de la nariz. Como hoy todos lo saben, hoy tomamos café, sí. Seguramente. Mm. Estamos esperando que se vayan las visitas. El de la nariz. El de la nariz es el pelo más largo. ¿Y por qué? Y porque le hace llorar. Le hace llorar. Ay. Uno hace, así, levanta pero la pierna. ¿Viste? Uno le salen cosas donde no tiene que salir. Yo a veces me corto. Se achican cosas que antes fueron un poquito más grandes. Sí. Arrugas, sí. A las mujeres le salen acá. Algunas, no a todas. Algunas, sí, algunas son. Después le voy a decir fuera de cámara. ¡Epa! fuera de cámara. Viste, uno se va quedando corto de vista. No prendemos la tele, no sabemos qué temperatura hace. Pero hace frío. Pero tenemos internet. Ah, después vamos después a ver. Después vemos la temperatura, el frío, el pronóstico para mañana. Para mañana. Eso es muy importante para la gente. El horóscopo. El horóscopo. Casi se muere. Porque, sí. No, le cambia el color así. Ah, le cambia. Le agarra una chiripioca así media rara. Si usted se fija bien, arriba está más blanco que abajo. Bueno, está bien, si usted lo dice. Pero qué sé yo. Bueno. Bueno, vamos a la noticia. Vamos a la noticia. Sí. Ordenan levantar el corte y que actúe el gobierno. Hay un bolonqui con esto bastante importante. El bloqueo en Gualeguaychú. Gualeguaychú. Por Bosnia. Lo dispuso el juez federal. Dijo que se debe garantizar la libre circulación en la ruta que va a Uruguay. Y que solo resta que el gobierno disponga que la gendarmería concrete el levantamiento. El puente lleva cortado 3 años y medio. Dice que van a... ¿cómo se llama? El bloqueo lo van a levantar, ¿sí? Pero pacíficamente. Está bien. ¿Cómo se levanta un bloqueo pacíficamente? Yo lo que siempre pregunto es lo mismo, ¿no? Si uno usa un método de... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Y bueno, piense, que eso, no sé lo que quiere decir. De reclamo. Los reclamos, claro. Un método de reclamo, o para estar con disconformidad con algo. Ya lleva 3 años. ¿Eso lo dijo usted? Sí. 3 años. Y medio. ¿Y por qué no buscamos otra manera de manifestar? ¿Por qué no usamos la imaginación y la inventiva para... Y es todo un tema. Otra manera de protesta. No sé. Tanto este caso como otros casos más, ¿no? Sí, bueno, pero... esto es así. Vamos lo más fácil. No sé qué... Vamos lo más fácil. ¿Qué pasa? Y cortamos la calle, cortamos la ruta, cortamos 9 de julio, cortamos... Pará. Busquemos otra manera. No sé qué manera. Se ha acostumbrado al país. No sé, pero esto, usemos la imaginación. Que son reclamos... Nadie ha dicho que no es legal. Son legítimos. Reclamos legítimos, claro. Claro. Eso está fuera de discusión. No, eso no tiene nada que ver. Es legítimo... Estamos en todos los derechos de reclamar, pero también estamos en la inventiva de algo que pueda cambiar. Bueno, pero hay que pensar. Sí, bien. Vamos a otro tema. Estamos a full con los barra bravas, ¿eh? Yo escuché una vez y estoy equivocado. Dice que ayer lo discriminaron. Sí, lo discriminaron, lo robaron. Pero en un país que son todos negros, el blanco está discriminado. No, ¿cómo dice eso? Sea salvaje. No tiene que existir la discriminación. Acá se llevan de la mano dos barra bravas, me llama poderosamente la atención. Fíjese cómo van tomados de la mano. Sí, da que hablar eso. Da que hablar estos los Barra Brava. El que está disfrazado de payaso. Sí, tiene una peluca y no sé qué. Pero realmente llama... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sonando? No sabemos. No, es un vibrador, pero yo no lo traje sí. Hoy. Ay, uy, ¿dónde lo dejé? Oh, por Dios. Bien, dice si los Barra volvieron con Escándalo, que es un muchacho que es otro de los Barra Bravas. Rafael, es Rafael Escándalo. Escándalo. Claro. Escándalo. Bueno, 10 deportados por Sudáfrica llegaron anoche a Ezeiza, son de un grupo afín al kirchnerismo. Afín de hacer kilómetros. Ah. No. De uno quedó detenido, hubo amenazas y golpes a los periodistas. Aún así, hay gestiones para que retornen a presenciar el Mundial. Y dice que están en toda la ley para ir a Coso. No, hay uno de los Barra Brava que tenía prohibido salir del país. Sí, bueno, ese sí. Partamos de... Bueno, lo que pasa es que se chuparon todo el whisky. Agua no tomaron, quedó todo el agua. Entonces, en el mismo avión tenían que traerlo de vuelta. Y el piloto dijo que no los traía. No, y bueno, pero... Imagínese el desastre que habrán hecho para que el piloto no quiera volver. Y como es el capitán de la nave, ese capitán de la nave es el que manda. Yo no lo llevo. Pero me parece bárbaro. Es el dueño de su auto. Dice, yo no te llevo. Yo no te llevo. ¿De quién el auto es mío? Mío. Como la que jugaba la pelota antes, que llevaba la pelotita el gordo. Claro. ¿Y quién juega la pelota? Yo juego la pelota. ¿De quién es la pelota? Es mía. Bueno, tenés que ir al arco. Voy al arco, me la banco. Me la como. Claro. No. A pesar de todo esto, de todo este desastre que hubo, lo que indigna es la vergüenza que estamos pasando delante. Uno se siente identificado en un mundial. Es que ya tendría que haber estado determinado quiénes son los Barra Bravas que no pueden viajar. Por decir Barra Brava, ¿no? Los hooligans, los que están con causa, no viaja ninguno. No, pero está bien, pero volvemos por ejemplo, volvemos a lo que yo creo que todo el mundo pensamos lo mismo. ¿Quién le da? ¿Quién va? ¿Quién los mantiene? ¿Quién bueno, los envía? Es un tema dejémonos un bastante poco importante. Bueno. Estoy hablando fuera del micrófono, cosa rara en mí. Yo lo escucho, ¿eh? Sí, no, pero ve que sí, tiene otra consistencia. Estaba hablando acá y ahora estoy hablando acá. No, pero se le escucha bien. Dígame, se le escucha bien. Sí. Bueno, 466. ¿Usted va a ir a Sudáfrica? No. Ya llega tarde. ¿A mí? ¿A qué? Ya llega tarde. ¿A mi África? A Sudáfrica. Sudáfrica. ¿A Sudáfrica? No. ¿A Sudáfrica? No. No voy a ir. No voy a ir. Pero no voy porque soy un calentón. Yo sé lo que va a pasar. Sí, yo no voy por el avión. Tengo miedo del avión. No, yo no tengo miedo del avión. No tengo $10,000. No sé lo que sale, qué sé yo. No, sale un montón de plata. Un montón, pero no sé en realidad cuánto sale. ¿Cuál es la moneda africana? El león africano. ¿Qué problema? Yo no sé, le estoy preguntando porque no sé. No sé. Pero anda, la comida es barata. Yo estuve viendo, ahí le servían en una cancha, ¿vio? Abajo, donde... Como nosotros, en vez de hacerle los patis, ¿vio? Que valen 20 mangos. Sí. O los choripanes. Le hacían una comida, que no sé qué parte de ave era. Ahí, te metían toda ahí la carnecita, ahí, chic. Ensalada, eran unos cositos así grandes. Todo picadito, en bandejita. Como si fuera un en bandejita, con tapa y todo. Ah, mirá vos. Sí. No le daban cubierto, cosa rara. Yo no vi que le daban cubierto. Entonces agarra un muchacho de ahí, de la zona, o sea, de Sudáfrica, un sudafricano. No sé de qué cancha era, no sé. Y estaba así, comía así con la mano, comía. Te pone lechuga o algunas salsitas, alguna cosita. Ah, mirá, por ahí está la costumbre es comer. Y la bebida, ¿eh? Por ahí la costumbre es comerla así. ¿Qué sé yo? Y después se limpian así en la camiseta. Yo lo que escuché que no se iban a vender bebidas en botellas, solamente en vasos de plástico. En vaso de plástico. Sí. En vaso de plástico. Son medidas que... Claro. Bueno. Que si le agarra así con una... Que le agarra la locura a uno, te tiene una botella. ¡No! Dios me libre igual. ¡No! Y hay unas cosas muy ricas. Por eso no voy yo. Y yo tampoco. No, para comer eso no. Lo vemos acá comiendo algo lindo en el comedor. Algo lindo. Rico. Lindo. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Ahí volvimos. Quería dar esta noticia linda, si las hay, ¿eh? Al final renunció el embajador de Chile, Miguel Otero. Había dicho que la mayoría de los chilenos no sintió la dictadura de Pinochet. Una cosa de loco, pero bueno. Hubo una fuerte reacción, pidió disculpas, pero se tuvo que ir. No me escucho ahora. No importa. La vida extraterrestre no es imposible, ¿eh? ¿Ah, no? No. Después vamos a estar ampliando esto. ¿Eh? ¿Le parece bien? Vamos a ir a la música. Si hay vida en otro lugar. Claro. Si hay vida en otro lugar. Más allá de Merlo, de Álvarez. De... No, en otra galaxia, en otro mundo, en otro. ¿Cómo se dice? Sí, en otro planeta. Pues si es extraterrestre. Fuera de la Tierra. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto caramelo trajo? Un montón, che. Pero como no te gusta, me lo comí todo. Quedó uno. Es cierto. Tomá, pavo. Mirá vos, le saca las galletitas y después no le conviene un caramelo. Bueno, vamos a la música. A ver, ¿qué tenemos acá? Dale. Bueno, estamos nuevamente acá. ¿Qué hace? Hay que saber soplar, ¿eh? Vamos a escuchar este tema que es de Creedence. Se llama Pagan Baby o Pagano, en castellano sería. No sé por qué le dijeron Pagano. Si es Pagan Baby es chico pagano o lo que sea, pero... O paga pigue. Pagan Baby. Pagando Baby. Baby Pagano, pagada de una vez. Bueno, esto está en el álbum Pendulum, se llama. Del año 1970. Vamos a escucharlo, dale. Won't you hold me? Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. This town wants this town away, aquí está away, aquí está away. Aquí estamos. Aquí está Paulito. Muy rico el café. Qué rico. Porque me salió medio así, con un inglés castellanizado. Tenemos que poner alguna canción africana, algo, ¿no? No, estamos en otoño. Después va a venir la música del invierno. ¿Africana? No. ¿Usted quiere poner música africana? Le buscamos. Por el mundial, hombre. Bueno, pero ya estamos. Ahora le vamos a buscar algo africano. ¿Hay algo de Santana? Bueno, por lo menos, ¿viste? Claro. No será africano, pero... Pero, los tambores y eso. Esto, bueno, acá. ¿A dónde? Dice algo. Ya empieza a participar este muchacho, ¿eh? Ahora vamos a anotar. Bueno. Porque ya leí todo el coso. ¿Tomo nota? Quiero que... Sí, que está todo acá. ¿Le agarró la locura otra vez? Bueno. Quiero que importen policías sudafricanos. Ellos la tienen clara. Saben qué negros dejan entrar y qué negros no. Si gana, cambiando de tema, si gana la Argentina, el Mundial. La Argentina, sí. Sí. Limpio el baño de la radio, que no da para más. Y arreglo las sillas. Qué bien, Neurus. Ojalá que gane. Ojalá que gane, ¿no? Así ya nos beneficiemos todos. Es el primero anotado. Sí, es el primer. Neurus, uy, le pegué otra vez. El primer anotado. Bueno, acordate de Express Relax. Relax Express, lo dije al revés, porque empecé de acá para acá. Sí. Parecía un chino leyendo. No. Sí, Relax Express, y es Express, de Relax Express. ¿Eh? Masaje, acupresión, quiropraxia, termoterapia, moxibustión. ¿Cómo le fue a usted? Bárbaro. Con el asunto del hemorroide. Bárbaro. Del asunto del hemorroide. Ah, me duele todavía. Bueno, un poco, sí. Pero estoy mejor. Está mejor. No. Yo lo veo bien. No, nada que ver. A mí estoy sentado. Impresionante. Y yo tengo el almohadoncito. ¿A usted está inflamado también? No, no, pero tengo el almohadoncito. Pero esta silla es media dura. Ah, si no vaya a de madera. Vaya y vamos, ojalá que gane Argentina si Neurus arregla la silla. Dale. Gracias, Neurus. Bueno, a la salida de Reja Grande, volviendo 200 metros, ahí está Relax Express. Por colectora. 15-3539-9679. Y anunciá este programa, porque si no, no me pagan a mí, ¿me entendés? Ah. Vos tenés que ir y decir, yo propaganda la vine porque escuché La Neurona. 90.1 en FM Moreno. FM Moreno. ¿Eh? Teléfonos. 4666-6559. Y si no, mandás un mensaje de texto al 1561-540359 como Neurus. Exactamente. O sea, en un mes, cuando termine el Mundial, ahora si queda Argentina afuera, chao, fuiste. La, que seguimos con la segunda. Ojalá que no. No. Ojalá que no. No es para el primer partido. No. Es... Ah, yo pensé que era para el primer partido. No, yo me pelo. Si sale campeón Argentina, yo me pelo. Así, a cero. Pero no tendría que es poco laburo para el peluquero. Partido. ¿Usted quiere que sea el primer partido? Sí, sí. Bueno, lo vamos a pensar. Vamos a pensar. Después jugamos por el otro, cada vez más osada la cosa, más audaz. Cada vez más audaz. Claro. No hagamos locuras. Empecemos por limpiar el baño. No nos metamos con locura, que locura no sirve con nosotros. No. Está bien. Espere que tengo acá, a ver qué me dicen. Sonó un teléfono recién. Sí, ¿eh? A ver. Ok, para que le pongo ok. Le tengo que poner ok. Bueno, vamos a la tanda de la radio mientras yo contesto un mensajillo. Y tómese todo el tiempo que sea necesario, diga. Bien. Bueno, ya está, ya lo dije todo. Vamos a la tanda. Vamos a la tanga. Volvemos y seguimos. Vamos a la tanga. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Milagros de la sal. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Fiesta en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Meta Negra Bailable. Este sábado 12 de junio a partir de las 20 horas. Habrá teatro. Concurso de chistes. Buffet económico. Sorteo. Y después la banda tropical. La Pili. Y la chancha limpia. Tropical pesado. Y después Bailongo. Entradas 3 pesos. Menores de 12 años gratis. ¿Dónde? En El Salvador, entre Schumann y Lisandro de la Torre, en mi barrio. Colectivos, recorrido 2 y 1. No se suspende por lluvia. Organiza Meta Negra y Semifusa. Recordá. Fiesta en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Meta Negra Bailable. Todo lo recaudado será para la Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. Meta Negra y Semifusa, Murga Independiente, porque Murga Independiente es Meta Negra y Semifusa. En el barrio de casa, los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mandongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kamasutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kamasutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.

estamos de nuevo con La Neurona aquí, con Pablo, con Víctor, está Martín haciendo sus cosas, cebando mate, calentando el agua y todo. Con amor, hay fuego en mi corazón. Muy bueno. Y yo adivino tus primaveras. Cuando digas el nombre de esa chica... No lo voy a decir porque... No. Es Jetta, dice. Te tenés que tocar un pecho, ¿no? Sí, no, bueno, depende. Depende del sexo. Ah, no, yo me toca... Los intermedios no sé. Que hagan lo que quieran. Pero vos la nombraste recién. No, yo no. Ah, me pareció. No, no. Anuncian lluvia, puedo decir. Anuncian lluvia, pero no fuerte sé. Fuertes chaparrones. Exactamente, muy fuerte. Pero nada más. Y que viene con cosas eléctricos, ¿no sí, digo? Sí, y ruidos. Y rayos. Y truenitos, rayos. Martínez Rayos viene. No, sí. Bueno, sí, dime. Voy a leer todos los cosas que tengo acá. El tema tengo que decir, Pablo. El operador me dijo. Escuchamos la verdadera historia de Sam el Montañés por Box Day. De su disco Es una nube, no hay duda. Es una nube, no hay duda. Exacto, ya le pasó. Y atrás de la nube viene. Y viene, claro. Y a veces fuertes vientos. Y... Bueno, Festival de Box el 3 del 7, Pablo. A ver si voy yo. Y bueno, no sé. Por favor. Ese ya es un problema. Me gustaría estar ahí en el medio del ring diciendo. No, en el medio. ¿A quién ir a trabajar? Sí, quiero trabajar. No, me dijeron que no lleve a nadie. Yo no puedo, tengo un casamiento. No voy. Porque yo soy el speaker. No voy. Pero vaya sin migo. No voy. Ahora que me dijo así, no voy. Mire. Acuérdese de la cuarta, ¿Qué? La dejé en el auto, la cuarta. La cuarta. Claro, Festival de Box decía el 3 del 7. Sí. A partir de las 21 horas. Ya. ¿Usted no va? No voy a ir, no. Tengo un casamiento. Hace un año que me invitaron. No voy a ir ahora. ¿Quién va a ser el speaker? Sí. Tengo que hablar con el profesor Rayo. Oscar Rayo. No, yo nunca hice, así que no tengo... No, tiene que decir segundos afuera. No, hay que primer round. Pero tiene el cronometrista. Usted tiene un cronometrista al lado que le dice, lo marca. Ahí, 10 segundos antes le dice, faltan 10. Entonces, ahí dice, segundos afuera y todo eso. Es una pavada. Pero hay que estar concentrado, Pero yo no sé porque nunca estuve en una pelea. Yo tampoco lo hice. Nunca, hasta que lo hice una vez. Y ahora me llevan siempre a mí. No me digas. Sí. Bueno... Festival de Box, decía, organizado por el profesor Oscar Rayo, en Soldado Toledo y Zarratea, que es la sociedad de fomento de Villanita. Te lleva el recorrido 16, si no tenés otro medio de transporte, te lleva el recorrido 16 andando la noche. Igual, tipo 12 y media más tardar, termina. Ya termina. Ah, bueno, está bien. ¿Eh? Si no te tomás un remis, está cerca de la estación. Sí, está cerca. ¿Eh? Segundos afuera. El domingo estuve en la Plaza Wuhan. ¿Y qué estuvo haciendo? Hermoso. Muy lindo, ¿no? Sí. ¿Sabe que no comí nada? Yo le voy a explicar por qué, Víctor. Estaba... le iban a dar un reconocimiento, se dice, al señor Oscar Martín Rayo, que no soy yo, sino es mi padre, obviamente. A mí no me... Ah, qué lindo, una ronda de reconocimiento. Sí, ese, el petizo. Ese, me parece que fue el petizón ese. ¿Cuál identifica? El petizón de anteojito, ese de nariz granita y... Sí. Medio narigoncito. Nariz repingadita. Repingada, sí, me lo operé. Es que él la tiene más chiquitita. Bueno, exactamente, ese. Bueno. No llegó a concretar lo que quería. ¿Sabe qué lindo había asado? No me digas. ¿Cuánto hace que no como asado? No sabe... ¿Quiere comer asado? No. ¿Tiene libre el domingo? Ah, el domingo tengo que venir acá a trabajar. Sí, ahora vamos a anunciar el agarro internet. Ni el box, no agarro asado. No. Vale. Bueno, escúcheme. Entonces, estaba anunciado 12 y cuarto. No me hable más. ¿Te vas? Chao, Leo. Chao, suerte. Nos vemos. Pásala bien, ¿eh? Nos vemos el lunes. Che, éxitos en el Sarmiento ahora, ¿eh? ¿Qué, va a la escuela? No, tiene que tomar el Sarmiento y viene a Edo. Ah. Que haga dedo. Bueno, le cuento. Espectacular la gente que bailó, la gente que hizo todo su, los chicos de las comparsas. Mirá vos, ¿hubo perreo también? No, hubo, no, perreo no. ¿Cómo y bailó? ¿Qué sé yo que fueron? No tengo idea, hombre. No, había, ¿cómo se llama? Remontaron barriletes. No, le digo, lleno de personas. Sí. Bueno, entonces... Muchas cometas en el aire. No sé, porque nos metieron en una carpa ¿Sí? Ah, porque le iban... No, no, se le llama una carpa de esas largas y blancas. Ah. Y pasaban videos, pasaron de La Reja, pasaron de Álvarez. Ah, mirá. El señor Scriber habló sobre la historia de Moreno. Muy lindo. Hace miles de millones de años acá era todo agua. ¿Y por qué no me invitó? Y qué sé yo, sabe que se me pasó. Bueno. Bueno, para la próxima. Sí, cómo no. Entonces estuvimos ahí, la verdad, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y después, bueno... No se come delante de los pobres. Fueron... De los desposeídos. Claro. Claro. es cierto, él se comió todos los caramelos. Es verdad. Bueno, el asunto es que reconocieron a gente de Álvarez, gente de La Reja, y después le llegó el turno a mi señor. ¿Reconocieron o le dieron reconocimiento? Le dieron reconocimiento, sí. Ah. Le dieron un diploma cívico. Ah, mirá qué bien. De la Municipalidad de Moreno. Todo muy lindo, pero me perdí todo. ¿Por qué? Y porque estábamos ahí en la carpa, pasaron el video de Álvarez. ¿Usted hizo la locución del No, evento? Yo no, no, no, no, no soy el... Y estaba mi papá, estaba mi... No, la carpa esa que arman ahí. Se llama carpa, ¿qué quiere que le diga? Se llama carpa. No me hagas sacar el pullover que estoy calentándome mal, ¿eh? Bueno. Yo me acuerdo que le ponía... ¿No puedo hablar? Ah, perdón. Muy emotivo realmente, bueno, más siendo mi padre. Por supuesto. Y bueno, yo trato de seguir los pasos, pero no puedo. No puedo. ¿Y algún día va a llegar? No puedo. No, no por el reconocimiento. No, no, algún día va a llegar a alcanzarlo. No, no, no, el reconocimiento. Es difícil, es difícil. Bueno, bueno, yo me acuerdo que le ponía Gillette a la cola del barrilete. Claro, para pelear. Peliero. Para cortarle el hilo al otro. Claro, era peliero usted. Sí, y le hacía los zumbadores. ¿Qué es los zumbadores? Los flecos zumbadores. Yo escuchaba ese hilito, ¿viste? No, yo los flecos no. ¿Nunca, ¿eh? ¿Nunca estuvo fleco? No, nunca. No me haga decir cosas hasta ahora que no se pueden decir. Bueno, escúcheme. ¿Chancho? Ahora mucho fleco bueno, no se usa, te digo. No, por eso. Bueno, ahora casi todo viene... Ahora vamos a otra cosa linda que se viene ahora el viernes. El viernes. A ver si podemos cumplir. En el Teatro Marechal, a las 21 horas, la Escuela de Danzas El Rebenque presenta lo que el Bicentenario se llevó. Sí. Lo que el Bicentenario se llevó. Che, se te escapó la neurona. El maxilar se mueve, se te infla. Claro. Y como tenés presión. Bueno, acuérdense, en el Teatro Marechal a las 21 horas. Vamos a estar recordándolo durante todo el programa, que ya se está por cumplir la primera hora. Vamos a leer la primera noticia loca que tenemos. Bueno, acá vamos a leer esto que. Insólita. Para que vean que no solamente pasa acá. Y puede demorarse cuando vos haces una epístola, ¿se dice? ¿Una carta? Sí. Y me diga carta. Una carta tardó 220 años en llegar porque leyeron mal la dirección de entrega. ¿Cómo? ¿Leyeron mal o la escribieron mal la dirección? Y ahí dice leyeron mal la dirección de entrega. Ahora vamos, bueno, a ver qué pasó. Vamos. Fue escrita en 1790. No había ni lapicera, eso era pluma con, ¿no? Siglo XVIII. ¿No? Pues. Y estaba dirigida a la ciudad francesa de Seix. Pero terminó en Sykes. Por una, o sea, Sykes. En vez fue, de Sykes, fue una letra. Una letra. Una letra. Porque en Francia, ¿o no? Una carta tardó 220 años en ser entregada por una letra en la dirección del destino había sido mal interpretada. No, ya le sale el alemán ahí. Sí. ¿Por qué me se Porque me... los carteros. La misiva escrita en 1790 y envuelta en un sobre blanco que por el tiempo se puso amarillo, por supuesto, sí, contenía dos hojas enviadas desde París a la ciudad de Seix, al sudeste de Francia, cerca de Toulouse. Aquí, si no viste la luz, está acá. Pero en vez de llegar a Seix, la carta se entregó en Sykes. En vez de Sykes. Sykes. Sykes. Una villa a 240 kilómetros de distancia del lugar a donde originalmente se dirigía la carta. La pelota. Aparentemente la carta iba sola, porque acá dice la carta... ¿Y quién la va a llevar? ¿La llevó el cartero? ¿Que se va el cartero? Claro. No, es el manicero. No, el cartero... No, ese era el maní. Allí se archivó en la oficina postal porque no podían encontrar la dirección del destinatario. O sea, vos fijate que... A pesar de todo, qué orden que tenían, porque la carta la chivaron y dicen, hasta que no encontré la dirección. Claro, ¿no? Claro. Hay ciertos países que las cartas la tiran. ¿No? ¿A dónde será eso? Claro, ¿qué países? ¿No? ¿Qué? Acá vivía Oscar Rayo. Rayo. Pensé que era acá. Adiós, don Martín. Se llama Raya. Es acá, ponelo acá. Te la tiran ahí. Hablo del petiso. Esta carta no es mía. Es cierto, me ha pasado. Claro. Bien. Bueno. Para peor suerte, la carta fue enviada durante los agitados años de la Revolución Francesa. Ahí cortaban cabeza cada rato. Lo que causó que no le prestaran demasiada importancia y la dejaran olvidada. Y claro. Con todo el quilombo de la Revolución. Imagínate, a ver si me cortan la cabeza. Acá tenemos una carta que no dejaste de jorobar, vamos a pelear un poco. Vamos a cortar cabeza. Claro. Hay que hacer pedazos. Afilala. Claro, vamos con la monarquía, vamos a cortarle la cabeza a todo, ¿viste? La guillotina, los sables que le vamos a dar. No. Le vamos a dar por las patas, ¿viste? Así pasó en el fondo de un cajón el pedido napoleónico. Dos guerras mundiales, incluida la El periodo. El periodo, ¿qué dije yo? No sé. No, el periodo napoleónico, dos guerras mundiales, incluida la ocupación nazi. Y toda otra serie de hechos históricos, hasta que en 1999, un archivista, siempre hay un buchón, siempre hay un archivista, la encontró mientras buscaban datos de la alcaldía. Mirá vos. La carta fue abierta y resultó ser una nota oficial desde París. Donde gobernaba la revolución. Claro, estaba la revolución. Claro, las autoridades de Seix, donde se informa que se había rechazado su solicitud de convertir esa ciudad en la capital del municipio para subdividirlo. Y todos se olvidaron que él tuvo la idea. Che, no contestan de allá. Ahora, mira, claro, pero mira vos si la carta decía otra aparte, después de 200 años. ¿A quién le interesa? Porque el destinatario no está. No está. En este caso era un municipio. Claro. Pero se va dirigida a una persona. Pero querían ponerlo ahí, ¿vio? Mírenme. Una persona, o a un francés no llegaba nunca. Claro. ¿No? Exacto. Henry Blanc. Vamos aprendiendo un poco también. Actual alcalde de Sykes confirmó que se decidió finalmente entregar la carta a su destino. Ya era hora. Premio según el sitio de ¿cómo se dice en francés eso? No, eso es inglés. Daily Mail. Para evitar que otra vez la carta vuelva a perder, otra vez no la van a perder. Muchachos. No, la llevó él. Blas decidió que el funcionario de esa ciudad harán en auto el recorrido de 2 horas que los espera a Seix, donde la entregará en mano. Lo separa. Es ridículo. Lo separa, no lo espera. No, o se para o se sienta. No, bueno, se para. Pero ¿dos horas junto parado en el auto? Y bueno, qué sé yo. Por ahí no tiene... Pero bueno, muchachos, dejemos de... No es así. Bueno, acá esto que con esta nota, viste que acá la carta te demora 2 o 3 días. Uh-huh. No pasa nada. Un telegrama 24 horas, 48 horas, no es nada. No es 200 nada. Años una carta. Ah, es más, ahora mandas un fax. Sí, un email. Un fax. El fax no se usa más. Déjese. Yo uso fax. Oye, me salió un... Yo uso fax. El teleprint, ¿cómo es? Agarro así la receta, el ¿vio? El telex, ¿te acordás del telex? Sí, claro. Así, ¿ves? Pongo acá, así, en el agujerito. Sí. La ranurita, no el agujerito. Entonces, en este momento no podemos atenderlo. Dejen su mensaje, qué sé yo. Entonces, decir, el corto. Y ahí tiene un botoncito. Cuando le das el pii, que hace la señal, aprieta el botón. Y pasa todo el papel por adentro y ya lo recibe del otro lado. Qué barro. Es una cosa, eso es un fax. Claro, mira vos. Ahora la gente se maneja con el, casi digo paté, pero no es paté. No. con email. Pero eso. El email no es válido. Para documentación, ¿qué? No es válido. ¿Sabe usted que no es válido? No sé. Tiene que ser por fax el documento, si no. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Vio? Entonces, ¿qué dice? ¿Que soy un antiguo? No, yo no dije que era un antiguo. Fax no se usa más, Bueno, el telex, ¿usted fue de la época del telex? Que sí, era la pero máquina, no... La máquina de escribir que usted escribía acá y salía del otro lado. Sí, pero no sabía yo, eso no, nunca usé. Ah, bueno. No, yo tampoco. No era tan tecnológico. Me acuerdo que había. ¿No? Sí. Bueno. Usted... Leamos esto. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Si compró consola, porque no sé si tiene acento, me lo subió tanto. Compró. Ah, ¿ves? Compró consola de videojuegos y adentro tenía una lata de paté. Déjese cargar. Bueno, hay que ver si estaba lleno. Vamos. Pero a ver. Paté también es francés, ¿no? Paté. Sí, hoy estamos medio como europeizados, ¿no? Sí, dejamos los chinos. Dejamos chinos, sí. Es una de las máquinas más vendidas del mercado. Y puede ser la 1, la 2, la 3. Qué sé yo. También le faltan otros componentes. La empresa no quiere reintegrar el dinero. Qué porquería. Ah, qué mal. Qué porquería de gente. Bueno. Y bueno, pero se la come. Pues te comí la consola. Pues, sí, hay que no esté vencida. La latina. Petit de foie. Bueno. Un joven español se llevó una desagradable sorpresa al comprar una consola de videojuegos inservible. Compras una cosa inservible. Ya que en su interior, en lugar de placa de video, tenía nada más y nada menos que una lata de paté. Bueno, hay una diferencia entre... Upa. Hay una diferencia entre una lata de paté y un coso, ¿no? Un mensaje, ¿no? Uh-huh. Se trata de la Xbox 360, una de las máquinas de entretenimiento más populares del mercado, junto a la PlayStation 2. Además, el engañado comprador descubrió que habían sustituido varios componentes por otros defectuosos y viejos. Bueno, esto no es reemplazar un componente, porque no. Sacar una placa de video, claro, ¿no? Esa es la palabra. A un paté y sacar un componente por otro, no. No, lo cagaron, como dijo acá Víctor. Es real. Pero lo cagaron mal. Mal, mal. Bien, seguimos. Y seguro que era el paté más barato. No sé. Viste que te pone las marcas, viste, vas al supermercado. Marol. No, vas al supermercado, al Carrefour. Carrefour. Y te ponen, compras café marca Carrefour. Compras paté Carrefour. ¿Eh? Lleva dos para cada uno. Anchoita Carrefour. Lleva dos para cada uno, Toto. Claro, lleva dos, Toto. Toto. Bueno. La caja donde venía envuelto el producto se encontraba perfectamente cerrado, empacado, por lo que era casi imposible sospechar... ¿Por qué no se va a toser afuera? Con el francés me agarró tos. Bueno, sospechar lo que finalmente sucedió. El joven realizó varios reclamos sin éxito, ya que los responsables del local donde adquirió el producto, se me está muriendo, se desligaron. Y la responsabilidad y no quiere reintegrarle el dinero. Estos casos se producen a menudo en las calles de Buenos Aires cuando personas ofrecen a los transeúntes desprevenidos computadoras portátiles a muy bajo costo. Es verdad. ¿Qué te muestran una florcita? Te vendo la Nebu, te la abrís y ¿qué tiene esto? Menudo de pollo. ¿Qué sé yo? No me gusta el pollo. Y bueno, pues ya la compraste. ¿Qué quiere? O comí hoy pollo. Claro, la lata de qué la quiere, de pollo, de milanesa, claro. de verdura. Bueno. Es como una tarta. Y dice así, las venden a muy bajo costo, están vacías y en su interior poseen piedras o algún material que le proporciona un peso aproximado. ¿Cuánto pesa una Nobu? ¿Quién sabe? Vos vas a comprar una PC y dice, pésemela, ¿qué te la venden por kilo? No sé, ¿de qué le meten? ¿Canto rodado? ¿Qué le meten cualquier verdura? Legosa. ¿Cualquier verdura? No, cualquier verdura no, porque no pesa tanto la verdura. Y bueno, le pondrán papa, batata, es como un guiso. Sí. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Plata. ¿No? Listo, vamos a la tanda y después estamos... Y me engancha el tema y todo eso y nosotros vamos a tomarnos un respiro. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar.

Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Más vale neurona en mano que mil volando. Y antes que nada, esto es La Neurona. Sí, estamos, no estamos desconectados de nada. No, para nada. No. 466-6559, 1561-540359. Y lo que escuchamos es un tema, un clásico de los 70. Sí. Escuchamos a... Se habrá apretado con eso. Sí, bailábamos. Este tema es el que más me gustaba bailar. Sí, la habrá sacado jugo. Sí, cómo no. Procol Harum. Con su blanca palidez. Sí, estaba y cuenta pálido, la historia. Esto me lo enseñó nuestro amigo Francisco, nuestro malogrado amigo Francisco. Uh-huh. Uno dice, con su blanca palidez. Uno piensa en el rostro de una mujer. Claro, de ella, pálida. ¿No es cierto? Claro. Pero... anémica, digamos. No sé si anémica, pero uno piensa en una mujer de tez bien clara. Blanca, ¿no es cierto? Blanca. Como la canosa. Como la canosa. Pero no, se trataba de otro tipo de blanca. Ah, la blanca que viene sobre. La que viene, sí, que la ponen así en fila. En los ravioles. Sí, estaban en una noche de fandango, o sea, en una noche de joda, de fiesta. Ah, estaban mira, todos ahí y la canción habla de todo eso. Y lo que no sabe inglés. Lo que, claro, bueno, y él como sabía inglés, claro, entonces traducía las letras. No. Bueno, che, último momento, se acaba de ir noticia. Leo. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Que usted... No, yo no leí último momento. Usted le tiran un papel, tiene que... Es mi coequiper. Y bueno, sí, para la próxima, el papel que tiene lo agarro. Lo agarro. Lo agarro y me dice, tranquilo. Me toca, así. Claro. Y me dice, corta con eso. Claro. En nuestra jerga. Último momento. Último momento. El paso a nivel de Martínez Melo se encuentra cortado, ya que el tren que va a Puerto Madero, el cortito ese, se llevó puesto a una persona. Consecuencias graves. Yo había leído mal. Pensaba que era un demente. No, pero afortunadamente era la palabra. Afortunadamente esta persona no perdió la vida. Ah, bueno. Encontró otra porque volvió a nacer, imagínense. Y se encuentra con heridas leves. ¿Hombre o mujer? Una persona, dice. Ah, bueno. No aclara sexo. Mal acá el movilero, ¿eh? Y. Porque le decís buena suerte en el Sarmiento, ¿vio? Claro. Y la tuvo, porque la barrera se va a encontrar cerrada durante las próximas 2 horas. Qué no macana para lograr. Cruzar, ¿no? Claro, no sé qué pasó. Esto lo informa Leo, nuestro querido ex operador nuestro. Uh-huh. Con él empezamos el programa. Pero el tren anda bárbaro, dice. Bueno. La maldición de burro, vio, no llegó a... No dio resultado. No. Me duele un poco la cintura, amigo. ¿Sí? Sí, no sé si por la silla... Yo le dije, le di a elegir esta silla o la otra. Bueno, pero ando con dolorcito. No importa. Un Actrón por ahí. Vamos a ver si Neuro se copa en arreglar la silla, qué sé yo. Ah, también. Claro, bueno. Hablando de doler la espalda, ¿qué me tiene que decir? ¿Yo? Sí. No, diga usted. Bueno, le dolía la espalda y tenía un control remoto en... ¿En dónde? No sé. Vamos a leerlo. ¿Un control remoto? Un control remoto. Creo que son largos los controles remotos. Y depende el aparato. El de video vio que el DVD es más chiquito. Sí, pero igual son largos y finitos algunos. Como su teléfono, así. Puede ser, sí. Está lindo ese. Sí, lindo, lástima la tapita. No le gusta la tapa. Es jodido. Sí, cuando la abre. Bueno, bueno, todo comenzó como una broma en una noche de borrachera. Viste, borracho no vale. No. Borracho no vale. No. Bueno, pero después de un buen rato todavía le dolía el cuerpo. Ah, del pedal no sé, que se agarró, no sé, claro. No sé. Dice así, un estudiante chino... Ah, volvimos a caer, ¿eh? Volvimos a caer. Es... Sí, acudió borracho a la guardia de un hospital local porque sentía un fuerte dolor e inexplicable dolor de espalda. Y tras hacerle una radiografía, los médicos descubrieron que había en su cuerpo... No, había en su cuerpo, claro, ¿dónde, sino dónde? Claro. Que se debía a un cuerpo extraño que tenía en su interior. Un control remoto. Bueno, pero... ¿Los chinos eran como los japoneses en todo chiquito? No, no sabemos. Sí, más o menos, más pero o menos. Como ya es todo electrónico, por ahí el control remoto lo tenía para caminar o no. Vamos a ver. ¿Capaz que era un robot? No sé, no. Vamos a ver. Al parecer, el joven de 19 años había sido el blanco... de una broma, claro, me estaba subiendo. No, el amarillo no es el blanco. Porque los chinos son amarillos. Sí, bueno, el blanco será, ¿cómo será cuando tiro al blanco? No sé, porque el blanco es negro. Por eso. Usted cuando dice, vamos a tiro al blanco, y pero el centro es negro. Es negro. Eso es ser dañino, eso es maldad. Y bueno, yo le digo las cosas insólitas que pasan. Sí, claro. Bueno. Bien. En este caso sería marrón, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Bueno, le habían hecho la broma a este chico, ¿no? ¿Qué terminó con el control remoto de su televisión en su intestino? ¿Se lo trago? ¿Qué sé yo? Informó el sitio inglés The Mirror. Mirror, ¿dónde lo tengo? Mirror, que es espejo. Espejo, ¿no? Claro. Espejo. Mirror, ¿dónde lo tengo? Mirror, ¿dónde lo apareció? Bueno, el episodio empezó cuando Juan Chen se desmayó por exceso de bebida. Estaba totalmente... En su casa de la localidad de Changasa. Claro, esto bueno. Es, la moraleja de esto es: nunca te pongas en pedo, que después no te puedes levantar porque claro. Siempre. Vamos claro. A hacer control remoto. Problema, ay, no, porque el control remoto me hace arder el upi. Claro, el asunto por dónde sale. Claro. Bien, entonces sus amigos le jugaron una mala pasada, o sea, una broma pesada vendría a ser, y el chico terminó en el hospital local de Hunan Hantian. Donde los médicos intentaron revisarlo para descubrir por qué le dolía la espalda. Oh. Claro, cuando el joven se volteó para ser examinado... ¿Cuando el joven pusieron, lo voltea? No, ah, no. Se, lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta, claro. Lo pusieron así, para sacarle la radiografía. ¿Qué sí, sí. Se volteó para ser examinado. Cambió sin querer de canal de la no, televisión no, déjese en la sala del centro no, médico. No se lo cree nada. Claro, justo que están por hacer el gol, ¿viste? No. Parece, ay, ay, ay, ay. ¿Viste otra cosa? Nada que ver, una noticia no, estúpida, ¿viste? No. Que bueno, pero yo lo doy vuelta de nuevo. Si me cambio la televisión, lo pongo. Y, poneme pero, el canal que tenía, nene. ¿Qué sé yo claro. Cómo? Movete, qué sé ¿qué yo. Le golpearon en la espalda, así. Para claro. Ver si encontraban el botón del canal. El volumen, pon el volumen. No, claro. Pero, ¿qué? Universal, ese control remoto. Control universal. Oh. Ellos todo universal. Imagínense, 500 millones, apretan un control remoto, le cambian sí, la televisión a sí, todo. Claro. Es una cosa igual que las camisas, las remeras son todas iguales, son todas chiquitas. Son todas chiquitas. ¿Qué talla quiere? El mismo de siempre, idiota. Claro, no va a cambiar. El L. El L. No, ojo que tienen selección de básquet también, pero eso ya comen carne. Ah, porque juegan al básquet. Cambia, no, porque cambiaron mucho la alimentación. Ah. No comen solamente a los, ¿no? No, a los solo no. Y pero la los es la base de toda la comida. Sí. Oh. Bueno, entonces se le sacó una radiografía donde se vio el objeto. Oh. No sabíamos lo que era en el idioma de ellos, ¿no? No sabíamos lo que era. Había un poquito de sangre. De sangre. Que sí. Bueno. Pero él no había dicho nada de un control. remoto, claro, declaró el doctor Heng Nong-hi. No sabía, no podíamos creerlo cuando vimos la radiografía. ¿Qué palabra me cuesta decir? Radiografía. Sí, porque son rayos X, ¿no? Claro, igual que programa. Programa me cuesta mucho. Solidaridad. ¿Sí? Ni hablar. Heredero. Esa no me salía esa. Sí, le habrá salido mal. Bueno, salió lindo. El que escucha no sabe nada. No entiende lo que estamos diciendo. Ya lo vamos a contar. Estamos jodiendo. Fue el día del que usted se vistió de frasco. De frasco de mayonesa. Mostanesa. Claro. Sí. Bueno, pero él estará bien. Le manda salida a Rita. Sí. Aparentemente, control remoto no sirve más. Porque se humedeció. Y ya es medio complicado. Y bueno, que vaya y que compre otro coso y, claro, y ya está. Lo ensució todo. Claro, mándale algo, dale. No. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Chao. Che, tengo un mensaje, me manda un amigo. ¿Qué te pasó? En 5 minutos te trabaste más que en toda la hora. ¿Te ayudo a relajarte? Tu amigo José. No, gracias, José, por estar ahí. Yo quiero aclarar que vos no sos ningún traba. No. No, tampoco hice ese. Me trabé así. El operador movió la cabeza así. No sé. Ah, tiene dudas. Tengo duda. ¿Sí? Sí, claro. Tengo duda. Tengo todo dudo. Ah, dudo. Sí. Bueno, José, gracias por estar ahí. Están escuchando desde Padua. Ah, San Antonio de Padua. Me están escuchando desde San Antonio de Padua. Muchas gracias. Vecinos míos. Claro. Sí, son del mismo partido. No sé, porque yo no sé para qué equipo juega. No. Me meto en un compromiso. Yo le voy a hacer una confesión. José es un amigo que nos conocemos desde la primaria. Hemos tocado juntos en nuestro gran grupo Gólgota. Es el baterista del grupo actual que tenemos. ¿Es que hace ruido? No. Golpea. ¿Por qué no se dejan con ese tacherío? Te decían los viejos antes. Las cacerolas. El ruido de tacherío. Bueno, te mando un abrazo a vos, a tu familia. Y gracias por estar ahí. Sí, por supuesto. Bueno, no me trabé, ¿vio? No se trabó, muy bien, lo felicito. Bueno, estoy practicando mucho chino. ¿Usted cree en los duendes? Sí, yo tengo una persona conocida. ¿En los fantasmas, no? Sí, se le apareció. Fantasmas, duendes. Sí, ella no. No, ella, la Ramona, siempre en contra. Siempre. ¿En serio? No. Bueno, a ver, ¿qué pasó con los duendes? Hay un hombre que asegura que estuvo encerrado en una jaula con un duende. ¿Cómo en una jaula? ¿Y por qué estaba encerrado? No sé, los vecinos que lo vieron aseguraron que el extraño personaje mide entre 30 y 35 centímetros de alto. Y más o menos como un duende. Habría que ver si es un duende, porque tiene unas medidas... Pero andan ahí, 25, 30... No, a 35... 30-35 puede andar. Es grande. Bueno, pero no importa. Bueno. De alto, claro. O sea, cuando está parado. Claro. El duende, ¿no? Claro. Eso que tiene el coso así, verde. Claro. Y que tiene, dice que tiene orejas puntiagudas. Ajá. A ver, sáquese los auriculares. Sí. No, pero yo no soy. Es un decir. Ah. No, está bien. Tiene las orejas. Un poquito en punta la tiene arriba, pero bueno, no importa. Y soy así. Camina de costado. Es un cangrejo. Es un caballo. ¿Qué sé yo? Sí, eso cuando van a caballo de trote, de tiro, eso. Impresiona tanto que da miedo. A la pelota. Tan feo será, che. ¿Y qué sé yo? Los vecinos de la localidad sanjuanina de Chimbas aseguran haber visto a un duende de orejas puntiagudas y de unos 30 centímetros de altura. Que gruñe. Y pega la herida. Me salió eso parece el chajá, parece. ¡Chajá! Un hombre de 31 años afirma haber tenido encerrado en una jaula en su casa, pero al final lo dejó ir. Bueno, andate, deja de gruñir y andate. Ya me rompiste, muchacho, claro, no era perro, no era nada, no era gato, no. Pero ¿para qué lo dejas ahí si tenés la fortuna en tus manos? Debería sacar una foto. Claro, y, pero por ahí era tan pobre que no tenía. Claro, pero bueno. Celular hay en todos lados. Sí, hoy no, no, a mí no me jodas. La noticia causó tal revuelo en el pueblo que hasta la policía local fue ayer hasta su vivienda donde aseguraba que estaba el duende. Uh-huh. Según publicó el diario de Cuyo, sin embargo, el curioso personaje ya no estaba. O sea que... ¿Y si lo dejó ir? Se fue. ¿Y si lo dejó ir? ¿Pero cómo que se fue? Y yo le abrí la jaulita y se fue. ¿Para qué hace tanto eco, no? Qué malo, ¿eh? En sus numerosos testimonios, los vecinos aseguraron que el duende mide entre 30 y 35 centímetros de alto, que tiene orejas puntiagudas, que camina de costado y que presiona tanto que da miedo. También sostuvieron que el extraño personaje gruñe de noche, pega unos alaridos tan fuertes que se escucha en todo el barrio y los perros enloquecen. Ladrarán también los perros, un kilo, vamos al barrio. Vos sabés, pichicho, déjense. ¡Fuera! ¡Fuera! Y de repente... ¡Oh! No, yo soy el duende. Ya no habla. Gruñe. Ah, no habla. Dice... Me salió otra vez el francés. El hombre que dice haber tenido en una jaula el duende es Ariel Fernández. Ah, más conocido como el Chupandín. Claro. Es más conocido como el que dejó abierta la jaula. Claro. Quien, sin embargo, aseguró que lo liberó el miércoles pasado tras cobrar desde 5 hasta 50 pesos para dejarlo ver. Entonces lo vio todo el barrio. Oye, digo. Dice, ¿usted quiere ver mi duende? Vení que te sale tanto. Vení que le muestro el peludo que tengo en el fondo. Además dice que... Se arrepiente mucho de haberlo dejado ir, porque el día siguiente fue a su casa gente de la universidad a querer comprárselo. ¿Comprárselo? Sí. ¿Me vende un duende? La moraleja de todo esto es que si tenés un duende enjaulado, no lo largues, porque alguien te lo va a comprar. Alguien te lo va a comprar. Se vende tanta porquería, ¿no? Vas a comprar un duende. ¿Cómo no vas a comprar un duende para tenerlo ahí? ¿A qué comerán los duendes, no? No sé, pero en el jardín están seguros. Están seguros, así durito. Algunos con una pipa... Algunos con la carretilla. Con la carretilla, con la regadera. Con la regadera. Otros están así. Con los bracitos en jarra. En jarra. ¿Qué le hace acordar de eso? No, los brazos en jarra no. No, los brazos no, nunca. No. Nunca. Bien. Bueno, era impresionante. Verde daba mucho. Verde era. No salían dólares. Daba como mucho miedo. No lo quise mirar mucho. Contó una joven del barrio. Claro. Por ahí queda embarazada. Embarazado o por ahí se ojea, la ojea. Mi mamá no se animó a ir a verlo, pero yo sí. Está bien. Lo sacaron un ratito de la jaula. Camina por acá, a ver. Caminaba de costado en la mesa y con la cabecita agacha. No, sí. No, pero le daba vergüenza. Le daba vergüenza. No hablaba, hacía como unos gruñidos. Tenía miedo. Cuatro dedos y una cabeza. Sí, no sería. No sería dibujito, ¿viste? Los dibujitos le hacen cuatro dedos. No sería el famoso chinito con polera, ¿no? No, ese es otro. Chinito con polera. Tenía cuatro dedos en vez de cinco. Sí, bueno, podía contar hasta 10. Señaló, así. ¿Señaló con qué dedo? ¿Quién? A su vez, otra vez citada por el diario. Ah, mira. La docente que fue en el registro de los hechos, yo entré a verlo, le hice fotos con el celular. Acá ahí está. ¿Por qué no están las fotos? Sí, movía las manitos. Era muy, pero muy feo. Como un viejito deforme, agregó. Esto no da para más. No. ¿Qué dice ahí? Que lo encerró entre un Renault 6. Sí. Que tenía en el fondo y se guardó la llave. Mirá, sí, que no andaba el Renault 6, no tenía la rueda. ¿A dónde se va a ir? ¿Para qué lo encerró? Pobre bicho. No mientas más. Déjate de joder. Pero a ver, ¿y las fotos qué pasó? ¿Estaba agachadito no hacia arriba? Foto. ¿Ese? No. No. No. Mirá lo que dice. Finalmente lo soltaron cerca de donde lo habían encontrado por dos motivos. Se le había llenado la casa de gente y el bicho ya tenía los ojos colorados y parecía muy triste y enojado. Dice que lo encontró merodeando. Claro. Merodeando en el cementerio. Le daban el pucho así, ¿viste? El armadillo ese. La claro, chala le daban y se fumaba. Fíjate, trabajaba en el cementerio. Sí, que no. Trabajaba en el cementerio cerca de donde trabajaba, tras lo cual lo volvió en una campera y se lo llevó. Le tirábamos carne y pan. Claro, se pensaba que era un perro. Pero no comía. No comía. Claro. También le dábamos agua, pero no tomaba, agregó. Bueno, vino decía, quiero vino. No, vino no te doy, es mío el vino. El bicho tenía los ojos colorados. ¿Y cómo no va a tener? Claro. De los porros que se fumó. Sí, dale. La calentura. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Thank you.

ser aceptada donde te odian más. Estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego. Si así es como nos tratamos, esto va mal. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz. El amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Señoras, señores, hemos tenido un olvido en la neurona. 466-6559-1561-540359. Llamanos y decir, ¿qué nos olvidamos? ¿Qué nos dijimos hoy? Ah, ¿yo puedo? Sí. El oro. El oro. El horóscopo. El horóscopo, nos dijimos, che. El horóscopo. Una cosa de loco. Era fácil esta, ¿eh? ¿Sabes las veces que quise regalar algo y no me llamaron? No me digas. Que se jodan. Bueno. Bueno, hacete oír, estudia radio, cursos gratuitos, salida laboral. Mirá qué importante, ¿eh? Operación técnica, producción, edición y realización. Muy bien, yo voy a estar. Usted va a estar. Sí. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Importante. Bárbaro. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Requisito, ser mayor de 18 años. Sí, yo los cumplo justo yo. Justo. Sí. Sin trabajo en blanco. ¿Sí? Sí, sí. Me parece que no te crees, Ramón. No, no, es verdad, Ramón. Yo justo el lunes cumplo 18. Bueno, exacto. Dale. Bueno, dale. Informes e inscripción, estudiarradio, sí, arroba, gmail.com. Si no, al 1561-320407. El lunes que viene, el lunes 14 de junio. Muy bien. Y Relax Express. Después de estudiar radio, Relax Express. Relax Express, sí, porque esto son 3 horas a la mañana, ¿no? No, a la tarde. A la tarde, 3 horas. 3 horas. Y son 6 horas semanales. De 18 a 21. A 21. Y de 16 a 17. A 17 horas. A 19. 19, bien. Reja Grande. Lunes y martes, miércoles y jueves. No. Bueno, eso no tengo tanto. O martes y miércoles. Sí. Retoma 200 metros. Sí. Y ahí está Relax Express. Por colectora, ¿no? Salida a la reja. Por colectora. Reja Grande era. La Reja Grande, exactamente. Bueno. Teléfono 1535399679. Llamás ahí y ahí te dan el turno. ¿Eh? ¿Qué turno quiere? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? Tarde-noche, como se dice en estos tiempos modernos. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Podés escuchar este programa en www.fmmoreno.com.ar. Si querés, o te parece alguna parte que te o que te pareció importante, interesante o lo que sea, no. La neurona, ¿no? Para nada. Podés escucharlo. Si querés escuchar tu horóscopo del día miércoles y es jueves, lo podés hacer www.fmmoreno.com.ar y chau Pinela. Chau. No, para. Ah, no nos vamos todavía. Bueno. No. Por eso, vamos a, claro, para eso, lógicamente, como dice nuestro bien dotado Víctor. Bien dotado con los instrumentos. ¿Sí? ¿Sí? Intelectualmente, muy preparado. Exacto, muy preparado. El café lo prepara. Ah. Exquisito. El café es bárbaro. Ah, bueno. No le vamos a las tazas. Bueno, después las lavamos. Bueno, después vamos. Vamos a Géminis. Estos son la gente nacida entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Dice, vida privada. Debes hacer un alto en tu rutina corriente antes de que las cosas se pongan feas. O sea, si tenés una manzana, cométela. No la dejes porque después se cacha. Se pone fea. Es que después todas las que están en el cajón se van pudriendo también. Se ponen arenosas. Exactamente. No. Planifica algo especial para el resto del día. ¿Qué te queda? Exacto. Eso sería final. Bien, vida diaria. Son buenos los planes futuros, pero a veces tienes que ser un poco más flexible. Gimnasia, sobre todo. Sí, sí. Para la flexibilidad. Claro. Gimnasia, sí. 1, 2, 3, 4. Claro. Arriba, abajo. Mucha sentadilla. Sí. Muchas sentadillas. Lagartijas. También. Sí. También. Los cambios de último minuto te darán oportunidades positivas. Lo que te queda el día, ahora sí. Ahora, ya. Ya. Ya. Tu número de la suerte este día es el 5. Sí, ya está. Si no salió hoy, lo puedes jugar mañana, porque por ahí viene atrasado. Claro. Lo sabemos. Tu hora de la suerte este día, 8 p.m. Ah. Mirá. Ya se te pasó la no, suerte. No, porque faltan 15 minutos para las 21 horas. Y pero dice las 8. Y bueno, de las 8 en adelante. Ah. Claro. Ah. ¿Con quién congeniarás este día? Escorpio. Mirá vos. No sé. ¿Con Escorpio. Vamos a rápidamente a Leo. A Leo. Lea, usted lea. Sí, bueno, cuando me ponga Leo. Bueno, los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto, vida privada. Los seres queridos de la familia importan en estos momentos. Incluso si estás lejos, trata de no perder el contacto. Ok. Si se te cortó, mándale otro mensaje. Exacto. Hará buenas noticias. Habrá buenas noticias por teléfono o por email hoy. Oy, si no tenés email, teléfono. Teléfono. Y si no tenés teléfono ni email, mensajito. Carta. A ver si se pierde como la de Sex. Bueno, vida diaria. Los planes profesionales florecerán. Hoy poco. Hace mucho frío, sí, estamos en otoño, sí. O sea, pero bueno, algo. Se te puede secar un poco. Claro, pero ponele el plástico. Claro, una lamparita, no toque, una lámpara. Claro, que no toque la planta. No, porque se... Claro, se quema, se quema igual. Bien. ¿Qué dice acá? Los planes profesionales de flores serán, pero solo si los alimentas y cuidas con amor y ternura. Invierte más tiempo y energía en tu carrera. ¿Está bien? Y primero hay que entrenar. Hay que correr, ¿viste? Hay que correr. No es fácil. Claro. Tu número de la suerte este día es el 36. Ah, mira vos. O sea, siempre es lo mismo, ¿eh? Tu hora de la suerte este día, 5 p.m. No sabemos hasta qué hora. Desde las 5 de la tarde. Desde las 5 p.m. Claro. Bien. ¿Con quién congeniarás este día? Con Libra. Mira tú. Mira, ahí estamos con el libriano. Vamos ahora a Virgen. Virgensen. A ver, los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Tus planes para un futuro cercano están bien dispuestos. Todo cuando digas y hagas tendrá influencia importante. Piensa antes de hablar. Eso es importante. Cosa difícil en mí. Cosa difícil en mí. Bueno, pero todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Hay que... Ahí está. Pienso, luego existo, dice nuestro querido operador. Mire lo que dice ahí. Da buen uso a tu vitalidad. Ah, y energía. Y sal... No, sal no puedo. Tengo presión alta ya. Tengo que cuidar. Bueno, un poquito. Por lo que deseas. No, da buen uso y... A sal vitalidad. De salir, claro. Sal... No es de sal de salir. Es sal de sal. Sal a lo que por lo que deseas. Que vayas a buscar lo que querés. Ah, yo pensé que era la sal para... No, porque la sal tiene mucho sodio. Hay problemas de hipertensión. Sí. No. Tengo que ir a buscar lo que deseo. Lo que querés. Dice vitalidad y energía. Vaya a buscar lo que quieres. Que me concentre en eso. ¿Usted qué es lo que quiere con tanta vitalidad y energía? No se puede decir. No puedo decirlo. Las llamadas por teléfono son esenciales si quieres avanzar. Ese. Eso, recién acabé. No tengo GPS. ¿No tenés GPS? No, tendría que comprarme uno. Ese. Y bueno, tu número de la suerte este día, el 8. Otro más. 8. ¿Tu número de la suerte? El 8. Bueno, todo con 8. ¿Con quién congeniarás este día, Acuario? Muy bien. No vino Acuario hoy. No. Este soy yo, me falta yo. Ah, vamos a... Uno más. Cáncer. Vamos a cáncer. Eso es cáncer. Sí. Bueno, nacido entre el 22 de junio y el 22 de julio. Vida privada. Si se trata de alguien o de algo que realmente te importa, atiéndelo con decisión. No permitas que otros te obliguen a cambiar de idea. Me parece bien. No te tiré ninguna idea yo. No. Si tienes un en la vida diaria, si tienes un socio profesional o una relación de trabajo cerca, o sea, estamos cerca, sí. Las cosas pueden hacerse difíciles y la comunicación tropezar con una barrera. El que tropezó, el accidente. La que quedó cerrada ahora. Hace falta paciencia. Bueno, vamos a conseguir un poco. Bien. Tu número de la suerte este día, el 22. El loco. No, los dos patitos, ¿no? O el loco. No, el loco. El loco. Tu hora de la suerte este día, 2 p.m. 2 p.m., bueno, está bien. No sabemos hasta qué hora. Dame 2 p.m. si me quedas 3. ¿Y con quién congeniarás? Con Sagitario. ¿Congeniarás este día, Sagitario? No conozco a nadie de Sagitario. Yo tampoco. Y bueno, si no conocemos a nadie, ya está. Vamos a escuchar una canción antes de irnos. Ah, ¿ya nos vamos? En un cacho más. Tenemos un tiempito más. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. El Papo. Vamos a escuchar a Papo en Caras en el Parque, de su disco que le decíamos El Brujo. El Brujo. ¿Qué se llamaba Papo Blues? López Rega. El número 2. ¿Eh? López Rega era. No, sí, bueno, pero es otro brujo. Este es otro brujo. No, este se llama Caras en el Parque. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutar un rato de Papo, dale. Música.

Sí, señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos acá con el chiflete que van a tener que soportarlo hasta que termine el Mundial. Es más, si Argentina por una de esas cosas no llega más allá del segundo partido, del tercer partido... Qué pájaro mal agüero, ¿eh? Voy a traer este cornete. No sea cosa que le pase lo del control remoto al chino. Una cosa sí voy a hacer. Va a aparecer una bocina de camión. Impresionante. No. Bueno, con esa corneta no vamos ni a la esquina. No vamos ni a la esquina. Bueno, che, quiero decirles del Festival de Box el 3 del 7 del 10, o sea, el mes que viene, pero ya estamos avisando, Soldado Toledo y Zarratea, espero que no... A esa hora ya habrá jugado Argentina, calculo yo. Pero en junio ya terminó. En julio. Julio. ¿En julio ya terminó? Sí, yo creo que sí. Argentina sí. Se juega el sábado. ¿Por eso? No, pero el mes que viene. ¿Cuánto? El mes que viene. Se va a quedar jugando para juntar unas monedas para volver. Sí, si nombran a la Neurona y algún... ¿Alguna moneda? No. ¿Entrada gratis? ¿Algún descuento o algo? Y le puedo conseguir una entrada. Una. Bueno. Si ya dos, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Podemos rifar un par de entradas? Sí, yo diría que sí. Vamos a rifar dos entradas. Porque, viste, uno no va solo, va con otra persona. Y generalmente va en pareja. ¿Viste? O no. O van dos muchachos. En pareja, puede ser dos hombres, dos mujeres. Boxeo femenino va a haber también. Boxeo femenino. Me la voy a perder. Del bueno. ¿Por qué se la va a perder? Porque usted no va, yo no quiero ir solo. Va, este es un maricón. No vaya al casamiento, vamos a ver. No, voy al casamiento, me mata. Más maricón es usted. No, sí. Bueno, Festival de Box 3 del 7, de este año, ¿no? Soldado Toledo y Zarratea, Sociedad de Fomento, Villanita. El recorrido, si vas en colectivo, es el 16. Exacto. Después tenemos el viernes a las 21 horas, Escuela de Danzas El Rebenque, presenta lo que el Bicentenario se llevó. Qué lindo. Voy a tratar de estar ahí. Bueno. Mi amiga Meche va a bailar, así que voy a tratar de estar ahí. El domingo tenemos reunión aquí en la radio, va a haber dos turnos, ¿sí? De 12 a 15, ahí tenés que traer algo para comer, o choripán, o pati, o lo que quieras. No, mientras se labura, algo hay que comer, algo hay que picar, ¿se da cuenta? Y después de 15 a 16 es el otro turno. Generalmente los turnos son de 2 horas, ahora hay 5 también. Y bueno, 15, de 15 a 16, sí. Una hora, bueno, serán 2 horas. Sí, hay turnos de media hora también, ¿eh? Sí. Ese es el flash. El flash. Bien, señores, nos estamos despidiendo, de hasta el miércoles que viene. Esperemos la victoria, tengo amplia confianza en nuestro equipo. Ojalá que Victoria venga. Esperemos a Victoria, bueno, quién es Victoria. Esperemos la victoria de nuestro querido equipo nacional. Y vamos a estar el domingo firme. Hoy, a las 10 de la noche, 22 horas, trata de conquistar el mundo. ¿Yo? No, usted no. El programa que viene de 9 a hora, de 9 a 10, tenemos rock local, ¿verdad? Tenemos rock local. Una hora. Y ojo que va a salir Pecadores. En cualquier momento traigo el disco de Gólgota para que también lo pasen. Dale, trae. Yo creo que en un par de meses estamos en el Marechal. Te lo digo así. En septiembre vamos a estar en el Marechal. Bueno. Así que, ¿qué va a decir? Feeling Blue, de Pecadores, ¿eh? Guarda, no cualquier tema, ¿eh? Es uno de los mejores temas. Bueno. Chicas, chicos, nos estamos retirando, ya esto terminó. Y nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 19 horas, 19 a 21, La Neurona. Como de costumbre, todos los miércoles acá y comentando el partido. Y comentando, vamos a hacer obviamente el comentario del partido. El jueves se juega, de vuelta el miércoles juega. No, ¿el jueves o el miércoles? No me acuerdo, ¿eh? El jueves. Bueno, estamos un día antes. Un día antes traeremos el trompetín. Sí. Y todo eso. Bueno. Pablo, gracias por estar acá conmigo. O sin migo. Todos los amigos que han llamado. Dale. Y ya saben, si tienen que decir que van a hacer, si gana Argentina. Bueno, ahora ya perdimos. Ahora ya no. Que se joden ahora. Quedó en euros nada más. Quedó en euros. Vos vas a tener que pintar solo, pero. Y bueno. Animate, sí. Dale. Dejate de jorobar. Vamos. Nos estamos viendo. Chao. Chao. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda.